Ser nómade. Rechazar el sedentarismo. No echar raíces en ningún lado. Las ilusiones no convencen. Las desilusiones ya se conocen. ¿Qué nos queda? ¿Cuál es el camino? Hay que abrirlo a machetazos o como sea. El sistema te maltrata como una rata en las alcantarillas de una ciudad bastarda. Buenos días a todos y a todas, pasajeros y pasajeras. Vengo a compartirles un poquitito de historia. El compañero Santiago Maldonado, un artesano y artista en esta vida, hace 4 años fue desaparecido y asesinado por el Estado y la Gendarmería Nacional. Quiero recordarles y recordar que el compañero Santiago era anarquista y que también estaba encapuchado. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, dispara tierra recuperada, golpea el Estado y golpea con su palacio, ojalá que llueva mañana, que llueva benzina en la ciudad, que toda la rabia sembrada cerro. La codicia del hombre está secando al mundo entero. La miel aquí no va a quedar nada. Traiga ese bueche que hay que organizar la rabia y ojalá que llueva mañana, que llueva benzina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad, ojalá que llueva benzina en la ciudad. Iniciamos embarrando el aire aquí en este valle comarqueño herido, un 2 de agosto del 2024, a 7 años de la desaparición y asesinato de Santi, del Brujo, del Buenuy, del Lechu, anarco, y nada, con las venas todavía sangrantes, con todos los dolores de aquellos años y los de hoy, ¿no? En días grises, hermosos y grises, y ahí con rabias, broncas, dolores y sueños de otras tierras, de otro modo de habitar, de una justicia verdadera que no tiene que ver con prisiones, sino con otras cosas que nos están latiendo y nos siguen dando ganas de estar acá compartiendo y encontrándonos. Embarrando el aire número 78, Anomalía Salvaje. Y también, además de hablar del anarquismo, queremos seguir hablando, seguir recordando, seguir metiéndonos más en el corazón a Santiago Maldonado y bueno, y también al Peñi, Fausto Jones Walla, que ayer nos dejó. Y bueno, y que le sumó un montón de dolor al día, ¿no? Al día de ayer. Aprovechar también para mandarme buen y recordar que Santi desaparece en una corte de ruta, bancando, pidiendo la liberación, y la volvemos a pedir del loco Facundo Jones Walla, detenido desde ese momento. Sí. Estos estados asesinos, genocidas, que nos buscan disciplinar y que se empecinan en saquear territorios y cuerpos, nada, están desde hace rato molestando, desde hace muchísimo tiempo, pero bueno, hay heridas que tenemos muy cercanas, y bueno, volvemos a exigir el cuidado, la atención y la libertad del Penny con mucha urgencia, ¿no? Su estado de salud es bastante delicado y es otra de esas heridas que tenemos. Recordar que atraviesa ya el día 37 de huelga de hambre total ahí en el hospital Nueva Imperial, cercano a Temuco, y bueno, está, como decía Maxi, su estado de salud es bastante malo. Él viene acumulando un montón de afecciones por huelgas pasadas, por represiones, por un montón de cosas que guarda su cuerpo. Y bueno, y está en esta situación desesperante. El Estado chileno, con la complicidad del Estado argentino, incumple el tiempo que se había comprometido a tenerlo cautivo y le promete más cárcel por un año más o más todavía. Y por eso el Lonco recurre a esta medida extrema, ¿no? Y pedir, aprovechar para pedir la libertad de Matías. De Matías Santana. Y de Jessica, ¿no? Presos mapuches, y de los dos presos por protestar contra la locura llamada Ley de Bases. También detenidos por un operativo de la nefasta Bullrich, ¿no? La misma que estuvo en el operativo en que perdimos a Santi. Y si algo pensamos, si la justicia no pasa por las cárceles, mucho menos pasa porque esa gente sigue entronada, ¿no? Que siguen dando vuelta las mismas figuritas. Y si este programa versa un poco sobre el anarquismo, podemos criticar a esas fronteras imaginarias y decir cómo operan los poderes, más allá de las máscaras que se pongan de un lado o del otro, más progresistamente o más supuestamente extremismo capitalismo del otro lado, como tienen un modus operandi a la hora de castigarnos, de ajusticiarnos, de intentar sostener su afán lucrativo. Mantienen casi las mismas prácticas, ¿no? Se imitan y casi que se pelean a ver quién lo hace con más sutileza o no, para jactarse de lo no tan sutiles que son. Frente a toda esta injusticia y haciéndose cargo de las ganas de vivir de otra manera, hay un montón de apañes, de grupalidades ahí. Tratando de buscar otras maneras. Una de ellas es quienes están acompañando a la LOF Kenkentreu, que están bajo amenaza de desalojo. La idea mañana era hacer un festi. Las condiciones climáticas no la van a dar. Y no sé, imagino que muchos no tenemos ganas mañana de estar de festi, porque estamos un poco tristes y necesitamos en este momento otras cosas, no porque no nos parezca que valga la pena festejar, pero hay veces que podés y hay veces que necesitas otras cosas. Así que se suspende el festival, probablemente se haga el otro sábado, pero bueno, estén ahí expectantes y va a estar... cuándo se hace el festi, y también se están planeando otras actividades. Claro, eso iba a decir, que justo también hay en danza y estaba como programado casi una proyección de Sallent, ¿no? Sallent en la segunda parte, ya se dio la primera en el instituto, estaba planeada la segunda parte para el 10 de agosto, y bueno, esto trastoca un poco todo, ¿no? Esta suspensión del festival. No se sabe bien si se va a pasar al 10 o el 10 queda la proyección. Bueno, se verá para más adelante. Lo que no se suspende y sigue así a toda máquina. A toda máquina no me gusta la figura de máquina. A todo corazón. A todo corazón, qué grande, no tenía ahí metáfora. Es lo del encuentro del Frente Rural que se hace este domingo. A las 13 horas en el CEA, es el cuarto encuentro del Frente Rural, más Frente Rural que nunca. Esta semana también, hace unos días, nos desalojaron a un compañero que le metía al territorio para la autonomía alimentaria, para esas cosas que nos gustan, para lo que tiene que ver con el buen vivir. Y bueno, con estos proyectos horribles que siempre piensan, cuando ven algo lindo, ven algo de verde, se les ocurre asfaltar, cementar, proyectar mega barrios para pequeñas porciones de la población. y bueno, no, lo desalojaron al compañero, con bueno, un operativo muy nefasto, con unos modos operandi como los de siempre, ¿no? Como inventando la situación. Primero era el desalojo solo por 2 hectáreas y para gente oscura, ¿no? Los que siempre se llevan a los territorios son gente del mal. No, mafias relacionadas con la leña, con la deforestación, con construcciones clandestinas, con loteos. Bueno, las mafias inmobiliarias también tallan fuerte acá en el Bolsón y en la comarca en general, y podríamos decir, siguiendo, ¿no?, con el resto del mundo, pero el Rodro, un compañerazo que siempre está en la lucha. Siempre pasó por Embarrando. Pasó por acá, por Embarrando, en otro programa con Adri. Ahí, bueno, tiene que sufrir y atravesar todo este proceso. Él está con su pequeño y con un montón de animales. Y bueno, ahora se tiene que amacar, ver por dónde puede ir a posarse un rato. Abrazo para el Rodro y avisar que si vas a participar del encuentro del Frente Rural, la idea es hacer una comidita y compartir ahí, con lo cual está bueno que avises antes que vas a ir, así te tienen en cuenta. Y llevar plato y cubierta. Y dijimos de a todo corazón, a todo Piuqué, que necesitamos más que nunca en estos momentos tenerlo calentito. Aprovechamos para mandarle un saludo enorme a la radio autónoma Piuqué, que nos retransmite allá por Furilovche, en el barrio del Frutillar, y también a los cumpas de los Coihues, que nada, también nos transmiten, y de Zumba la Turba, en Córdoba. Solcito cordobés. Ahí haciendo puentes frente a las fronteras de arriba, frente a los muros, la seguimos siempre. Y tenemos consignas. ¿Consignas? ¿Y a qué número? Estaba durmiendo mi compañera acá en el estudio. No. ¿Te pareció? Estaba leyendo la hoja de ruta. Yo estaba muy comprometida con lo que escuchaba. Mira, yo te cuento. Lo que pasó fue que papá hizo toda mal la hoja de ruta. Uy, ese padre es terrible. Entonces, en mi sueño, la hoja de ruta estaba bien hecha. Entonces, me estaba durmiendo para volver a soñar lo mismo, para ver la hoja de ruta, para ver cómo íbamos. ¿Quieres decir el número o lo digo yo? 2-9-44-80-23-15. ¿Y las consignas? ¿Cómo te gustaría que fuera Acracia? Hoy el epígrafe era: ojalá que renazcas en Acracia. Bueno, ¿cómo te gustaría que fuera? ¿Qué te imaginas? Rompiendo un poco todos los dogmatismos, es un lugar a inventar, a crear. Y bueno, ¿cómo te gustaría que fuera ese espacio? Y también, ¿en qué experiencias vividas sentís que viviste el anarquismo? Che, ¿valen cosas surrealistas? Para mí no hay posibilidad de que haya un anarquismo no surrealista. Puedo decir, el realismo, por ejemplo, apesta. Sueño que en Acracia las vacas vuelan. ¿Vale? Por supuesto. Okay. No, yo quería no olvidarme de pasar este otro aviso, que ya que hablamos del Frente Rural, también está toda la colectiva que está luchando contra la ruta internacional por el Paso Puelo. Y este martes 6 de agosto hacen la Comisión de Educación y de Jubilades Actives, hacen una charla en la Biblioteca Popular del Lago Puelo, martes 6 de agosto a las 18 horas, 18 a 20, ¿qué preguntan? Tus preguntas sobre el Paso Puelo. Y bueno, es un encuentro para intercambiar información, reflexionar, ver alguna proyección. Fui a la de la Facu y me encantó charlar sobre esas cosas, escuchar las preguntas que preguntan. El anarquismo es un amparo al que no demasiadas personas concurren. No deja de ser curioso llamar amparo a lo que es ahora una sombra de su antiguo esplendor político y cultural. Desde que tengo memoria siempre me sentí un anarquista. La palabra suena hoy menos tremebunda que extraña, como si se mencionara un animal extinto, un animal acostumbrado a las batidas y a ser cazado en abundancia. Se diría entonces que la impotencia, la persecución o el irreversible decrecimiento demográfico han sellado su destino. Seguramente, firmeza ética e irreductibilidad política fueron condiciones de supervivencia. Pues existieron

es un yacimiento que todavía puede ser explorado fructíferamente. ¿Cuál fue su modo de existencia específico? ¿Cuáles sus innovaciones éticas? ¿Cuáles las relaciones entre sus prácticas modeladoras de la existencia y la imaginación política de su época? Lo que resalta en la historia anarquista es la plasticidad de teoría y praxis, y consecuentemente una variedad notable de su flora y fauna. La dosis de libertad de que disfrutaron en relación con los modos de subjetivación que les correspondieron se desprende de esta condición. En cada vida se realizaba mediante prácticas éticas específicas. La libertad promedia cada existencia de anarquista. Entonces se transformaba en la prueba del testimonio viviente de una libertad del porvenir. Ellos se percibían a sí mismos como esquirlas actuales de un futuro que era obturado una y otra vez por fuerzas más poderosas. De allí que las biografías de anarquistas se nos presenten como las vidas de los santos, como existencias exigidas. Hasta el día de hoy, existen viejos anarquistas que se han negado a solicitar la jubilación estatal. Para ellos, la libertad era una experiencia vivida, resultado de la coherencia necesaria entre medios y fines, y no un efecto de declamación, una promesa para un después del Estado. De modo que, a los efectos prácticos, el anarquismo no constituyó un modo de pensar la sociedad de la dominación, sino una forma de existencia contra la dominación. La supervivencia del anarquismo es, por un lado, casi milagrosa, dada la magnitud de la hostilidad que debió sobrellevar y de derrotas que hubo de encajar. Por otro lado, su perseverancia es comprensible. No ha surgido, hasta el momento, antídoto teórico y existencial contra la sociedad de la dominación de mejor calidad. La FORA, Central Sindical Anarquista Argentina, recomendaba a sus afiliados informar a los patrones que el único feriado laboral que respetarían sería el del 1 de mayo, que aún no existía en el calendario de asuetos de entonces. Y que en el caso de los feriados de índole estatal o religioso, reclamarían trabajar. Homenaje a Ácrata, embarrando el aire. Bueno, escuchamos los Sex Pistols, un poco de punk, si vamos a hablar de anarquismo, y nos dimos el gusto de romper las fronteras. A veces nos cuesta en Embarrando poner algo que no sea en español. El otro día discutíamos con alguien. En Mapuzungún no tenemos drama. En Mapuzungún no tenemos drama, claro. Pero en el fondo el castellano también es un poco en estas tierras colonializador, si queremos. Sí, es verdad que no lo entendemos mucho, ese es el algunas tema. Por lo menos. Pero bueno, hablar de anarquismo, hablar de movimiento punk y también de Santi, me parecía que era pertinente un poco sacudirnos con eso. Un poco de pogo. Estamos esperando tu radioparticipancia al 02. El no. Cero lo inventé yo, 2944-8023-15. ¿Cómo te gustaría que fuera Cracia y en qué experiencia sentís que viviste el anarquismo? O lo que tengas ganas. Lo que nosotros necesitamos es que nos digas que estás del otro lado. Y escuchamos, bueno, una editorial, un fragmento de un texto de Ferrer, de Cristian Ferrer, del libro Cabeza de Tormenta, uno de esos libros que considero necesarios para jugar un poco, para reírse, para inspirarse con toda esa locura del bestiario libertario. Otro libro importante de él en esa misma línea es Lenguaje Libertario, donde mete autores por ahí no tan del canon, ¿no? Por ahí está Chomsky, pero aparece Deleuze, hace como un recorte de autores, Castoriadis, Murray Bookchin, Deleuze, bueno, parece que Ferrer le pone un poco de mística, ¿no? Hay toda una épica en cómo lo cuenta, pero me parece que es muy, me parece que rescata la parte más ética del mundo anarquista, como esas vidas, esas formas de vida distintas. Y nada, dentro de mi esquema mental, cuando pienso en el mundo libertario, me dice la crítica así más cruel, más radical a la sociedad en que vivimos, el sueño de Acracia, de, bueno, cómo va a ser ese otro mundo y prefigurarlo. Esta parte que te tocó leer de Vívidas, vivirlo aquí ahora, y la ética, ¿no? Esa cosa. Sí, de... me encantó la frase esquirlas del futuro. Es poética, es re poesía. Van esa línea. Y él es profe, ¿no? De algún lado. Es profe en sociales, sí, no sé, está grande ahora, ya es abuelo de hace rato y reivindica su cuidar nietos como parte de esto de los otros modos de vida. Pero sí da sobre técnica y cuerpo, ahora está indagando mucho en la carrera de comunicación. Ah, mira. Nada, de los locos lindos que hay que conocer. Y qué potente que es como la idea del aquí y ahora, ¿no? Porque hay veces... No sé, que yo siento que también el poder es tan poderoso porque nos prefigura la cabeza, ¿no? Poder encontrar la libertad Pero no la libertad caprichosa, hedonista, de yo hago lo que se me canta y punto, sino poder encontrar otras formas de pensar, otras formas de vivir, buscar otras prácticas que a veces que no tiene que ver con el antagonismo, sino simplemente con ir encontrando tu forma colectiva. Me parece que es re liberador, es re necesario. Esa unidad de medio y fin, ¿no? Como que siempre, como que no se pueden negar, por ahí que la diferencia a otras corrientes de lucha, que es parte de esa ética, sí, es como muy subversiva, ¿eh? Me parece que ahí hay algo del duende ácrata, como el no deseo de mandar, ¿no? Mandar y obedecer como algo odioso, ni amo ni esclavo, me parece que es liberador, ¿no? Como, eso sacude un par de fantasmas como un trabajo, ¿no? Porque estamos idealizando, no es que uno se declara ácrata y todo esto desaparece porque nos viene atormentando desde que somos nada, pero bueno, ¿no? Como tenerlo como horizonte y practicarlo por momentos es wow. Y otra cosa que a mí me encantó de la editorial es esta idea de animal extinto, de rareza, y a mí a veces creen que soy anarquista y me preguntan si soy anarquista, y es como una rareza, ¿viste? Decir, no sé, che, seré, y de hecho cuando pensábamos este programa, yo re niña dije, che, pero yo Bakunin lo tengo pendiente, es de los que no leí, y quiero leer algún día, no sé qué, como si hubiese algo que es como muy fuerte y que uno no sabe muy bien qué es, pero de última mucho de lo que haces te lo asocian por ahí. Y me parece que me encantó el texto en el sentido de que tallaba justo en ese sentir que nos pasa a muchos. Sí, desde hace años también. Bueno, él lo dice muy claramente, ¿no? Al principio, que desde que tiene memoria se considera a sí mismo anarquista. No sería mi caso, pero sí me ha pasado, coincidiendo con vos, que me acusan. Vos sos anarquista, con el dedo así extendido. Y yo en principio ni sabía de qué me estaban acusando. Yo, ¿de qué me estarán diciendo anarquista? Bueno, anarquista, basista, también me han dicho, ¿no? Bueno, entre muchas cosas más también. Me han acusado mucho ahora que lo pienso. Pero bueno, la acusación esta después me terminó gustando. Dije, bueno, está bien, me dejo acusar, no hay problema. También a veces hay toda una caricatura del terror, ¿no? Del que sí. Hace justicia de un modo directo y a veces supuestamente brutal, ¿no? Como, incluso cuestionando ese tipo de justicia, ¿no? Como se lo pone en ese lugar monstruoso del que se defiende, del que defiende al pueblo. La apología de la violencia y bla, ¿no? Y la no organización, como son como caricaturas de ramas, ¿no? Porque hay muchas vertientes, pero me parece que en el imaginario empiezan a tallar algunas para que justamente se lo demonice. Y la verdad es que yo empecé conociendo el término como insulto, ¿no? Como, bueno, ¿qué querés? ¿Una anarquía? Como algo de descontrol, como pero descontrol en el sentido de algo... Desorden. De sí. Desorden. De destrucción. Sí, por ahí, ¿no? ¿No? De descontrol, por romper con el control. O a uno por ahí se le viene a la mente esa escena de la película Germinal, donde están ahí los obreros ahí discutiendo algún plan de lucha, algo, y por detrás, por de fondo, se ve a un personaje vestido de negro que va y pone una bomba directamente en la mina y ya fue todo, ¿no? Esa también es una idea bastante estereotipada, ¿no? Del accionar anarquista. Cuando Ferrer lo que dice que en realidad el grueso del anarquismo tenía que ver con otras cosas, con otras prácticas, y me encantó esto de esquirlas del futuro, ¿no? Como lo que te impone de alguna forma vivir lo que estás sosteniendo, ¿no? Vivir en el ahora, no para, bueno, cuando logremos derrotar a los poderosos vamos a vivir así. No, ahora, es fuerte. Me ha pasado encontrarme con textos viejos, clásicos, y sentirlos muy morales para la época actual, ¿no? El buen anarquista y ahí empezar a pasar un montón, casi hasta pueril, ¿no? Debe compartir y ser solidario. Habla de santos en un momento, mi vida de santos, ¿no? Como... Yo rebote con un par de material ahí que se me acercó y que vos decís... Chao, qué sé yo, y ni sé si está bueno o está malo, es raro. para nuestra subjetividad actual. Bueno, jorobábamos con esa idea de, bueno, vamos a tomar solo como feriado el primero de mayo, que no era reconocido por el Estado, y todo lo demás, lo estatista, y bueno, no, evitemos el laburo como podamos, ¿no? Podríamos pensar como es otra de las vertientes. Tenemos una radio participancia. Hola, Alas, hola, Embarrades. Yo sí estoy del otro lado, igualmente triste por la noticia de Fausto. Difícil celebrar las victorias entre tantas pérdidas. Yo siento que el anarquismo es como una lente de cámara por la cual miro el mundo, mi vida, los sistemas y estados que nos rodean. No tanto como una identidad ni etiqueta propia. El anarquismo no se atrapa, ni enjaula en la cárcel. Ni en la cárcel, perdón. Entonces, como Alas, en el anarquismo volamos juntos. Juntes. Ay, Felén. Hermoso, gracias. Poesía de Radio Participantes. Claro, poesía otra vez pura. Hablando de punk y la canción, me acordé del Punky Mauri, un ácrata también del otro lado, de lo que llaman Chile, del Gulu Mapu, de estos agitadores que también no hace tanto perdió la vida y fue parte de los movimientos Ocupa Zarpados que hubo allá, así que nada, arriba también ese movimiento que anda por todos lados, que a veces uno dice, bueno, está extinto, y no, cada tanto nos aparecen noticias y nos encontramos con gente, y de repente las prácticas yo siento que están más diseminadas que nunca, pero bueno, como el modo de organizarse, de construir de este movimiento, me parece que empieza a impregnar a gente que incluso no se quiere llamar o lo demoniza en la palabra. Me dan muchas ganas de invitar a un cumpa que se sume a esta mesa. Marimari Pupeñi Pulamien. Salud, compañeros. Aquí les saluda Adrián Moyano. Creo que a grandes rasgos podemos acordar que el anarquismo, como ideología y como práctica, surgió a mediados del siglo XIX, en el occidente de Europa sobre todo, con algunas ideas distintivas o algunas ideas fuertes en relación a otras corrientes socialistas que reivindican la autogestión, la democracia directa, la acción directa, el federalismo y también el apoyo mutuo y obviamente la oposición a toda jerarquía, ¿no? A la organización estatal. Justamente esta manera de pensar tuvo como pensadores más dinámicos en esa época, y un poco más cerca en el tiempo también, a Mijaíl Bakunin, Piotr Kropotkin y Enrico Malatesta, entre muchos otros. Sin embargo, hace unas cuantas décadas ya, hay una certeza que se acrecienta entre algunos antropólogos o intelectuales de origen anarquista, que llaman la atención, más allá de estas formulaciones que acabo de decir, que en todo tiempo y en los 5 continentes hubo y hay comunidades humanas que funcionaban en su práctica en relación a estas ideas recién mencionadas, ¿no? Es decir, la democracia directa, la ausencia de centralización política, la autogestión, el apoyo mutuo, la falta de poder en el sentido vertical al cual estamos acostumbrados les ciudadanos, ciudadanas, ciudadanos de un Estado. Pero estas comunidades no se consideraban a sí mismas y explícitamente anarquistas porque este no deja de ser de nuevo un concepto occidental. El compañero de la región española, Carlos Taibo, prefiere denominarlas como comunidades libertarias, en el sentido tradicional del término, porque estas prácticas justamente eran más un ejercicio, una costumbre, una manera de vivir, que un concepto o un planteo teórico. Y Taibo justamente menciona que el mapuche es un claro ejemplo de pueblo libertario. Insisto, en el sentido tradicional del término, nada que ver con el uso que se le da actualmente al concepto. El pueblo mapuche históricamente, justamente, se estructuró a partir de una organización que no recayó en la formación de un Estado omnipresente y esclavizador, una sociedad muy numerosa que además convivió traumáticamente, ¿no?, durante siglos con las formas estatales de la corona española primero y de Chile y la Argentina después, y sin embargo rechazó esa forma de organizarse e hizo de su independencia y de su libertad una causa invencible hasta fines del siglo XIX, cuando, mediante la ocupación de la Araucanía y la campaña del desierto, las dos operaciones requeridas por el funcionamiento capitalista, estos territorios que hoy pisamos fueron anexados, genocidio mediante, a la Argentina y Chile respectivamente. De manera que entre les mapuche, en sus tiempos de libertad, no había necesidad de recaudar impuesto alguno, ni tributo, como en la época de la corona o de los virreinatos. El trabajo era voluntario, festivo, y nadie se apropiaba de los excedentes. E inclusive en tiempos relativamente tardíos, prácticamente con los milicos a las puertas de las tolderías, las decisiones políticas se tomaban en traúnes, encuentros multitudinarios, donde obviamente que la palabra del lonco era influyente, pero hay varios casos documentados donde la decisión que finalmente se tomaba en esos traún a veces contrariaba la vocación o la voluntad inicial de determinado lonco. Yo ignoro si Santiago Maldonado estaba al tanto de estas disquisiciones, no tuve la suerte de conocerlo, creo que la cuestión generacional tuvo algo que ver, él semanas atrás hubiera cumplido 35 años, yo ya ando por los 60, pero esta solidaridad de un compañero anarquista hacia una reivindicación concreta de un sector del pueblo mapuche, de ninguna manera fue casual. A través de la historia y a través de sus prácticas, inclusive en la actualidad, el pueblo mapuche demostró, más allá de que acuñara o no, adhiriera o no al término acuñado en el oeste de Europa en el siglo XIX, que la anarquía es posible, que una sociedad sin clases y sin jerarquías es posible, porque así funcionó hasta que llegó el Estado después de las columnas militares. Alguna vez leí que no está muerto aquellos a quienes persistimos en nombrar. Por eso te nombro, Santiago Maldonado, y como dicen los compañeros del programa, en la acracia nos veremos. Patagonia rebelde se levanta, las peonadas gritan: queremos libertad, justicia, hermandad. Pero los dueños de toda la tierra les declararon una guerra y los gauchos dejaron de soñar. Palabra contra el fusil, cayeron 100 y 1000 balas de honor y muerte. Gaucho Argüelles y Facón Grande dieron el cuerpo y el alma, pero las balas mataron los sueños a toda bala. Una masacre ha sucedido en nuestra entraña patagónica. Se siente, las voces que se escuchan son del sur del continente. Vienen atravesando casi un siglo ya de historia, trayendo atragantado ese rugido por victoria inconclusa ensangrentada. Fusilamiento en masa, la lucha no es doblegada. Masacre contra miles, rebeldes contra serviles. Las tierras son de los mapuches, usurpadas por élites estériles. Ya basta, dijeron y aclamaron, la vida no se subasta. A fuego lento iba cocinándose la gesta. Reuniones clandestinas, discusiones y traiciones, protestas, asambleas, intimidaciones. El enemigo grande es casi un monstruo omnipotente, ejércitos salvajes, sanguinarios, traicionando gente. Allí donde la toma de conciencia nos da cita, donde mueren los miedos y la historia resucita. Allí donde la indignación expulsa los lamentos, donde tiemblan patrones, tiemblan los cimientos. La sangre patagónica solo será vengada cuando la justicia truene y hasta como en llamarada. La nacionalidad escrita en nuestras identificaciones es una imposición entre otras. Tristemente, hemos naturalizado tanto el modo de vida que llevamos como asalariados que nos olvidamos que también somos desposeídos. Que nuestros ancestres fueron separados de sus tierras, de sus formas de vida y de producir, que fueron llevados a ciudades y barrios marginales para cubrir las necesidades de la vida mercantil. No encontramos una raíz étnica y una cosmovisión común que nos una con nuestros antepasados y con nuestro mundo natural, como la encuentran las hermanas mapuche. Lo que sí nos une, sin embargo, es ese pasado de desposesión y la certeza de que la humanidad precedió al Estado y al dinero, a la propiedad privada y la avaricia. Esas son nuestras raíces y es la razón que nos empuja a luchar por algo distinto. Les mapuche no son chilenes ni argentines. Nosotras tampoco. Fragmento del Boletín de la Oveja Negra, número 50, septiembre de 2017. Feley, nosotros tampoco somos ni chilenos ni argentinos. Me quedo con eso, que me da mucha paz. Latiéndola, ¿no? Qué lindo esa unidad de los desposeídos. Y ya que hablamos de desposeídos y de anarquismo, invitamos a leer Los Desposeídos de Úrsula Le Guin. Esta idea de renacer en Acracia se la robamos a ella. El saludo de esa tierra que imagina Úrsula, se saludaban y se decían ojalá que renazcas en Anarres, ¿no? Como ese lugar donde se iba a vivir de otra manera. Me emocionaron mucho las dos cosas que acabamos de escuchar. Gracias. No, la primera, no lo presentamos. Gracias a Moyano por esas palabras. Por un lado con tanto pensamiento y por el otro lado, no sé, yo sentí mucho amor y mucho cariño. Y por ahí son días en los que uno necesita mimitos. Así que muchas gracias. Y después también sentí un mimo en este recorte de la editorial de Oveja Negra, ¿no? Que nos mandó Pau, y aprovecho para agradecerle. Yo siento que hay veces es bastante complicada la postura de muchos de los que llegamos a estos territorios, porque sabemos que no somos de acá, reconocemos que estamos en territorio mapuche, pero a la vez nos sentimos muy cómodos cuando pensamos que podemos llegar a quedar del lado del invasor, del conquistador. Y por ahí mis orígenes están en Europa, pero es justo como habla este texto, ¿no? O sea, mis abuelos llegaron acá corridos por la guerra civil, corridos por el hambre, totalmente despojados de sus formas rurales de vida, con un dictador extremo, y vinieron a refugiarse a estos lugares, a buscar otra cosa, claramente cargando en su espalda toda la subjetividad occidental, pero siendo totalmente despojados de sus territorios. Entonces es como que hay veces es raro encontrar un lugar desde donde enunciar, y este texto me parece que nos lo regala. Es raro cuando te nombran en un comunicado como gente consciente. Y por ahí uno le querría decir a los cumpas, no, che, yo no soy una gente consciente, que es, no sé, tengo muchos problemas con la lógica de la conciencia, pero tampoco le sé decir a los cumpas quién soy, tampoco soy pueblo argentino, entonces, ¿cómo les pido que me nombren? Es ahí donde yo siento que ambos textos, ¿no? El texto y las palabras del cumpa Moyano, que me encanta que me nombre como cumpa, necesito que me nombre como cumpa, aunque tenga otro origen. Me parece que hay una invitación ahí de que encontremos otro lugar que nos nombre a nosotros. Y de hacer comunidad, ¿no? Pensaba también en el Santi ahí como una otra figura con la transhumancia y la palabra Buenuy, ¿no? Como abre otro juego, obviamente se la tiene ganada, ¿no? Pero digo, por muchos lugares que recorrió, ¿no? Como fue armando complicidad, como vínculo militante, y se involucró por ahí en organizaciones, digo, participó de afuera, ¿no? Como, pero en todos los lugares se fundió con lo que estaba más o menos sucediendo, en una comunidad en lucha, y por ahí sin sostener algo tan a largo plazo como pueden ser otros modos de organizarse, pero no sé, por Uruguay, Argentina, Chile, como fue haciendo una tribu, ¿no? El otro día me decías, si soy de aquí, soy de allá, digo, cuando yo llegué a la charla sobre la que entré, o espiritualidad y represión, yo miré a los que estaban ahí, yo sentí que era mi tribu, no sé. Y hace unos días una cumpa me dice, no, me quiero ir porque está mi ley, yo qué sé. Y dije, en la comarca no hay con qué darle, no sé, yo creo que soy donde está mi corazón, no sé si tengo otra manera, ¿no? Por ahí, por esta cultura más occidental que donde nací, o mis abuelos me tiran, en algún punto me tiran los partisanos, si querés, pero nada, me parece que desde que vi este territorio me enamoré y yo qué sé, no sé cómo se me quita eso. No, y pensaba en una charla que tuve con Ariel Petruccelli, y a raíz de algo que escribió, y en donde él hablaba de estados coloniales, ¿no? Y me parece que todos los estados-nación que se configuraron en lo que nosotros llamamos Via Yala y muchos llaman América, son estados coloniales que se basaron en invadir, en masacrar y en ocupar los territorios de muchos pueblos, ¿no? De alguna forma llevando a las últimas consecuencias incluso a los lugares que habían resistido a la colonia española, portuguesa, inglesa, francesa. Y bueno, completaron el trabajo de alguna forma, ¿no? El trabajo horripilante. Y esos estados coloniales mantienen la ocupación sobre todos esos territorios. Y, y mantiene la opresión también. No es algo que sucedió en la historia ya lejos de ese tiempo y entonces ya está, hay que olvidarlo porque ya quedó así. No, es algo, una situación que se sostiene con décadas y décadas de opresión, de intento de borrar los idiomas, los lenguajes, intento de reprimir la espiritualidad, las prácticas diversas, las prácticas medicinales que no son occidentales, la estigmatización, el racismo en todos los niveles, en todos los estratos del Estado y de los gobiernos, de los mal gobiernos, y es algo que se sostiene con represión, con persecución, con asesinatos, con desapariciones, como por ejemplo la de Santiago, pero hay muchas más, ¿no? Que ayer en el especial muchos nos recordaban cuántas más hay, ¿no? Iván Torres, hay un montón, los Calfuyanca, los Pino, ¿no? Tanto Nazario como Raimundo, y Daniel Solano, bueno, podríamos seguir todo el programa, ¿no? Hablando de las desapariciones y los asesinatos como los de Lucinda Quitupuray o la pareja de los Cárdenas, pero son herramientas políticas que tienen para sostener esta colonialidad, ¿no? A todo nivel. Y en todos los territorios, ¿no? Porque el Estado-Nación también nace en otro continente persiguiendo a las brujas, ¿no? El saber popular, la medicina distinta, digo, se monta bajo esa persecución, bajo esa ruptura de los comunes. ¿Una radio participancia? Le duele a la operadora un poco. Hola, radio querida. Es la segunda que saludan a la radio. Gracias. Qué bueno que nos desborde al también Hola Embarrando. Sentimos el anarquismo participando en las mingas. En Sierras Chicas, en Córdoba, sentimos que las mingas representan la sabiduría de la lucha de los pueblos originarios con la lucha de los movimientos obreros europeos. Así como escuchamos el programa de ayer, Recuperando la Vida de Santiago y la lucha del pueblo mapuche. Es por eso que seguimos haciendo mingas, porque representa nuestra forma de ser haciendo, siguiendo aprendiendo, sintiendo instintivamente que es nuestra palabra clave para resistir. Gracias por el programa de ayer y de hoy. Mau y Emi, gracias a ustedes también. Por existir. Les queremos por aquí prontamente. Rume Mañón. Una más y nos vamos a lo que sigue. Como Pau habilitó respuestas varias a la consigna, ahí va la mía. Pues me encontraría con Severino para leer juntes cartas de amor para las que escribía, como las que escribía a América. Con voz pausada y entre bruma, jugaría a ser América por un instante. Fueguito y sonrisa. ¡Qué hermoso! Qué nada, me inspira una, pero la digo después, si no, no hay tanda. En este tiempo que es tan oscuro, con lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol, hay que vivir, hay que luchar, y vamos juntos a la acción. Voy en el río, voy en el viento, con lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol, voy en el río, voy en el viento, y mira bien la luna. Hoy vamos en ronda hacia el futuro, con lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol. Hola, acá educando adultos, embarrando el aire, nadie pegándome porque dije su frase, y haciendo señas raras que no entiendo. Es que Abby quiere ir a fumar un rato y el ópera acá que la releva no sé qué está con el celular. Ah, nos llegó una radio participancia recién a empezar. ¿Qué dice? Mari Mari, cúmene buen. Buenísimo, o cómo decir a nombrar a nuestra gente. Suerte que está nuestra radio comunitaria para nombrar a los que no están y a ustedes que no dudan en hacerlo. Aunque sea un ratito, así que gracias. Simplemente decir que es importante. Abrazos con Puché. Abrazos también. Si quieren radioparticipar como esta persona, lo pueden hacer al 2-944-8023-15. O, si nos escuchan en diferido, palabra robada a Francisca, pueden hacerlo al email que es embarrandoelaire@gmail.com.ar. .ar no. .com. Bueno. O sea, no esperen que lo revise porque casi nunca lo veo, pero al Instagram, que no sé cómo es, pero buscan... embarrandoelaire@instagram.com. No, embarrandoelaire buscan y seguramente les va a aparecer. No sé, me imagino. Creo que es embarrandoelaire, así todo junto, todo común. Pero no sé. Así que bueno, ya no podemos vender rifas, Nai, porque ya se rifaron. Bueno, si quieren comprar una rifa que no existe... No, si no, pueden donar al tigre.fogata.fauna. Tigre.fogata.fauna. Que es el alias de la radio. Que nos done... Que es el alias de la radio. No hace falta que repitas mis palabras. Así que dónennos, por favor, que la radio necesita dinero. Ahora, sin premios, no les damos premios por darnos dinero, pero bueno. El premio es escucharnos, ¿no? Y suerte para la próxima rifa. Si dando mucho dinero después. Sí, donar. Tiene más suerte. Donar a la radio da suerte. ¿No? ¿Ustedes qué dicen, Oper? Sí, dice que sí, ¿no? Donar para la radio da suerte. Sí, sí. Dice pulgar para arriba. Así que bueno, si quieren un poquito de suerte, pueden, tienen dos opciones, o ir a buscar un trébol de cuatro hojas o donar a la radio, ¿no? Se ponían a buscar. Y bueno. Un trébol de cuatro hojas para ganar la rifa, ¿no? ¿De qué se trata este programa, Nai? De anarquía. Anarquismo, sí. Exacto. Exacto. Así que, no sé, ¿vos qué sentí pensás sobre eso? ¿Qué es tu firma? Ah, porque yo mi firma se parece mucho a la A de la anarquía. Y siempre pones A de anarquía por todas partes. ¿Vos te sentís anárquica? ¿En qué sentido? Si me siento... Anarquista. ¿Anarquista? Siento que tengo algo de anarquismo, de anarquista. Yo siempre dije que... Yo... Por ahora, en lo que es, o sea, tengo mis propios pensamientos y todo eso, pero mi rumbo pensamental es el de mi madre y mi padre. ¿Y tu hermana? No, mi hermana también lo fue por mi madre y mi padre. Bueno, entonces... no sé cómo voy a ser de grande. Por mí, ojalá que siga teniendo el mismo... O sea, no exactamente el mismo pensamiento, madurar y todo eso. Pero digo, en cuanto a político y así, todo eso y de vivitancia, eso. Pero yo siempre pensé que el embarrando tiene un rumbo que mezcla el zapatismo con el anarquismo. Sí, yo siento que mezcla el zapatismo, el anarquismo. O sea, para mí el embarrando mezcla todo. O sea, el embarrando, digo, también yo, ¿no? En lo que yo pienso, como que mezclo un poco de todo, mezclo cosas que yo pienso por mí misma, que inventé. Bueno, que en realidad yo creo que pienso por mí misma, pero es imposible pensar por mí sola, ¿no? Es imposible pensar en soledad. Entonces, pero bueno, cosas que yo siento que pienso yo. Y otras cosas que, bueno, que sé... más fervientemente que saco de el anarquismo, del zapatismo, del comunismo, del socialismo, qué sé yo, de un montón de pensamientos. O sea, me parece que hasta de mi profe más facho puedo sacar pensamientos re que me quedo para toda la vida. Entonces, como que saco de todas partes, ¿no? Y, perdón, pero algo que probablemente ustedes no escuchen, pero en este mismo momento está lloviendo a cántaros que decimos, ¡qué lindo! Va, por lo menos a mí me encanta la lluvia. Yo siento que la nieve, tipo que trae muchos problemas a mucha gente, de todo, de que no se puede transportar, y si hay mucha nieve, capaz se cae una casa o algo así. Y entonces, como que sé, pero a mí me encanta la nieve. A mí me prometieron 15 centímetros de nieve en Lago Puelo y yo no vi ni un copo de nieve. Yo no vi ni un copo de nieve y me lo prometieron. Me lo prometieron. Me tiraron una alerta naranja, creo, o amarilla o no. No, de ningún color, una alerta. No sé, de 15 centímetros de nieve, de que no sé qué, yo no vi un copo de nieve. La verdad es que no sé. No sé qué van a hacer. Los pronósticos cada vez peor. Espero, por ahí nieva todavía, tenemos esa esperanza. Y también mirar al cielo, ¿no? Mirar al cielo y decir, va a nevar, sí. Aunque no sepas, porque a mí me dijeron que las nubes de tal color, que eran más blancas, eran de nieve. Probablemente, o sea, yo les creo a esas personas, pero no sé distinguir las nubes. Entonces digo, tengo la sensación, la esperanza, la intuición de que va a nevar. Y por ahí pues lo intencionas. No, tengo la intuición de que va a llover acá. No, sí, hoy yo ni idea. Ni si, o sea, no sé, ni idea si va a nevar o no. Espero que sí. Pero por ahora la lluvia me encanta. Llueve desde el triste cielo. Y por otro lado, anárquica también significa como, va, no sé exactamente, pero lo usan como despelotado, desordenado, así como muchas veces mucha gente conoce, dice tipo, ay sí, qué anárquico, así como ¿cómo se llama esto? Me sale sustantivo, sinónimo, ahí está, ay por Dios, sinónimo de despelotado, de desordenado, de todo eso. Y yo siento que sí, soy anárquica, soy desordenada y no me molesta hacerlo. No sé, tanto en el pensamiento como a la hora de hablar, o sea, por ahí en la radio no, o por ahí sí, no sé. Pero igual, en la vida real me pasa parece que un horror pensar un sinónimo anárquico y despelotado. ¿Por qué es malo despelotado? Porque siento como que lo que quiere decir es que si no hubiese un gobernante, si este sistema no fuese vertical, no habría orden y sería todo revoltoso y todas las calles se pisarían y no sé qué y no sé cuánto. Y yo me imagino en sus cabezas un mundo tipo en el apocalipsis. Que todo es como ¡guau! Y cosas así. Y no sé, para mí ni siquiera tendría que haber calles. No sé, es como tipo pensarlo, pero dale, es como un poco. No, bueno, me perdí. De que no. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Sí, bueno, pero con lo que ellos imaginan de que no haya orden, no significa que nosotros le demos el mismo significado al desorden. Para mí, pero decir desorden, no digas anárquico. Claro, pero digo, poder pensar que, no sé. Me gusta decirme anárquica, ¿no? desordenada, porque sí, desordenada es como algo malo, algo de una palabra común, digamos, que cualquiera dice, sí, están desordenados mis juguetes. Y es como que anárquica tiene todo otro significado, justamente, tiene otro significado que está lindo usarlo específicamente de esa forma. Yo soy anárquica, yo no tengo esos órdenes que me imponen, yo soy anárquica, ¿entendés? ¿Entendés? Sí, pero no sé si estoy muy de acuerdo. O sea, entiendo que lo decís diciendo que no tenés algunos órdenes, tipo algunas, ¿cómo se diría? Tipo, igual sí tengo algunas leyes de orden, algo así, que te imponen. Pero igual, no sé, como que no me termina de cerrar. Sentí como que, o sea, en lo que decías, sé que no lo quisiste decir así, creo. O sea, yo te conozco y creo que no lo quisiste decir con esa intención, pero entendí como si quisieras hacerlo solo porque la palabra tiene facha. ¡No! Tipo, no me gusta la palabra desordenada, todos los dicen. Anárquica, mira. Sí. Ustedes decían que la revolución era un despelote, es una radioparticipancia. A ver, mira, hay muchas radioparticipancias, pero yo te quiero decir. ¿Pero eso lo decís como algo bueno o como algo malo? Como algo bueno, como algo bueno. Para mí, no es porque tenga facha, justamente hoy en la escuela me decían eso. Cada palabra tiene un significado y no dan igual las palabras que se usen. Que algunas sí. Para mí no. Porque aunque sea, no sé, decime un sinónimo muy parecido. No sé. Pero no da lo mismo decir que en tal año se descubrió América cuando llegó Colón. A decir que él la descubrió para él sí mismo. O para tal lugar. Obvio. Por eso, las palabras no dan igual. Eso es un ejemplo muy grande, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero no da igual si yo te digo, pero Nay, te quiero, que Nay, te aprecio. No, sí, claro, pero lo que yo quiero decir es que cambia tanto si digo, esa galletita es blanca, esa galletita es clarita. Sí. O que se digo, porque, o sea, en el contexto, por ahí a mí no me importa, ¿entendés? Pero decir blanca o clarita marca todo otra cuestión, ¿no? Porque si vos decís es clarita, puede ser celeste. Claro, puede ser celeste. Y es como en una comparación, es más clarita que tal cosa. Es clarita, sí. Es como, pero si decís es blanca, es blanca. Y tiene todo otro significado también en tu cabeza. Porque vos por ahí el blanco lo pensás desde, no sé, yo puedo pensar el blanco como una hoja en blanco, como un lugar de posibilidades. Y vos por ahí pensás el blanco como un lugar en el que no hay nada, como un vacío, ¿no? Y en realidad tienen que ver las dos cosas, pero lo pensamos distinto. Entonces para vos no significa lo mismo que alguien te diga blanco. No pensás lo mismo cuando alguien te dice blanco que cuando alguien te dice clarito. Si no me equivoco, era así que Paula me había... Pero pará, perdón, porque nos queda muy poquito tiempo y tenemos radioparticipancias para ir educando. ¿Y léelas? Por eso. Educando, ¿cómo están? Las extraño mucho. Pregunta. Desde su lugar, con un pie en el mundo niñe y el otro en el mundo de los adultos, ¿cómo se imaginan un futuro anarquista? Me encanta escucharlas. Siempre me trae una sonrisa. Siento mucho orgullo anarco por las dos. Aguante educando. Hola, educando adultos. Qué bueno escucharles. Siempre atentes a sus palabras. Sentimos que el anarquismo es esa sensación que nos invade cuando vamos a jugar y a conocer nuevos amigues. Y como cuando escuchamos un nuevo programa de Educando. Acá hace mucho calor. Gracias por estar allí con nosotros. Les queremos mucho. Yo a un mundo... Ay, para, lo respondemos un segundo después. Es que quería con lo de las palabras distintas. Sí, sí, sí. Creo que era así. Paula del Embarrando, creo, que me había... Paula explicado. La que habla, Paula. Porque está Paula la Oper también. Sí, sí. Paula. Ah. Me había explicado que los psicólogos analizan los sueños por las palabras que sienten como que no encajan o algo así. Como que desentonan. Claro, como estás... Claro, como que no, no tiene la misma onda, algo así. Claro. Entonces no da lo mismo qué palabras uses. Yo un mundo anárquico me lo imagino lindo. No sé, a ver, no sé si anárquico, porque nunca me puse a pensar como un mundo solamente anarquista. Me imaginé como en mi mundo ideal, así como viviendo en comunidades chiquitas, como me imaginé tipo una comunidad de Pueblo, otra de Los Yo, pero con otros nombres, ¿no? Y... Pero que vea toda la gente que está en Pueblo. ¿Eso es chiquita para vos? Bueno. Yo me imaginaba comunidades de 20 personas por ahí. Con quincho, dice una radio participancia. Sí, me lo imaginaba con un quincho. Radio participancia, decinos cuál es tu mundo ideal. Me lo imaginaba con un quincho. Me lo imaginaba como, no sé, como un poco como en el sketch que hicimos alguna vez. De que estaban en una comunidad con un fueguito y todo así, que venían como... no sé, me lo imagino como... ¿Para qué programa como, era? Como la radio, como Radio Alas, pero más grande. Como Radio Alas, que tenemos cosas comunitarias, que yo siento como que la radio es mi casa, por una parte. O sea, no la siento como mi casa, sino como... casa. Que también, claro, como... Entonces, no sé, como muchas radio alas juntas. Y como una sensación de que me siento cómoda con la gente de radio alas. No es como, no sé, en la escuela, que es como que paso a dirección y estoy como... ¡Ah, me da cosa estar acá! No me siento cómoda. Bueno, así. Así que bueno, pero ahora viene algo, ¿no? ¡Oper! Ahora viene algo, ¿no? Porque ya nos tenemos que ir yendo, ya se nos está pasando el tiempo. Así que nos despedimos de este hermoso aire helado. ¡Chao! ¡Chao! Hoy me despertó el alma. Anochece, me dijo. Se pone oscuro mientras haces fiaca. Si corres, llegas antes que la lluvia. Llevarte por delante las frazadas, escupite las manos y salí con medio pie descalzo. Pero es ahora, antes de que nazca y le pongan un nombre. Vestite con tu sombra, improvisá un espejo, pero corré. Si corres, llegas antes que la muerte, antes de que crezca como un gorrión de monte y se deje la barba. Llega para besarlo como un hijo, un amante, un hermano. Tu instante de tardanza es su martirio. Así que levántate, ignora los escombros de tu cuerpo, atropella el café que se te pone enfrente y arranca para el sur. Donde sea que esté, habrá una luz naciente, una señal del cielo, un grito de la tierra. Donde sea, en la vida o en la muerte, Santiago está esperando. ¿Quién? quienes maltrataban a los presos, torturaban a los detenidos o reprimían concentraciones obreras, sabían que podían ser el blanco de la venganza tribal. Homenaje ácrata. Embarrando el aire. Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. ¿Todo? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor con una poción mágica que los hace invencibles: el cerebro. Bueno, acá estaba escuchando una radioparticipancia que nos llegó en forma de audio, que en un ratito vamos a compartir. Te invitamos a radioparticipar en el 2944802315. Tenemos dos consignas. ¿Cómo te gustaría que fuera Cracia? ¿Cómo te lo imaginás? ¿Y con qué experiencia, en qué experiencia vivida sentís que justamente vivís el anarquismo? Y había otra que era lo que rebotes, lo que tengas ganas. Estamos dándole vuelta a esta anomalía salvaje que nos alimenta el imaginario y nos sigue haciendo creer que hay un mundo nuevo en nuestros corazones. Escuchamos No Somos Nada, haciendo referencia a la revolución en plena guerra civil española, ¿no? La revolución española que se juega en esa guerra. Y antes, unas palabras adoloridas de Liliana Bodoc para Santi, ¿no? Y si hay alguien que me ha transmitido mundos en los que me gustaría vivir, es Liliana Bodoc. Nada, nunca me canso de homenajearla. Y la verdad que recorrer sus escritos es de las cosas bonitas que hay en la vida. Somos Wisiwika, ¿no? Claramente. Si nos tocaría ponernos en algún lado. Y usted se había quedado con ganas de rebotar con una radioparticipancia. ¿Sobre la minga? Estaba esa idea de la minga como experiencia ácrata, ¿no? Traía el compañero y donde ese gesto de solidaridad y también ligado ahí al Santi como esa hechicería antisistémica. Me parece que el anarquismo con la idea de apoyo mutuo o de él vive y ayuda a vivir, ¿no? Me parece que tiene que ser como nuestras banderas siempre y desde las cuales nos sostenemos, ¿no? Porque en esa experiencia uno se ayuda a sí mismo al ayudar, ganás un montón de cosas, te ayudan a vos, digamos, me parece que se va tejiendo algo, que es algo que yo creo que es lo que todo el tiempo quieren romper y nunca terminan de conquistar. Me parece que si algo tuvo, algún sueño horrible tuvo la dictadura militar y que hoy parece que está recargado, es esta cosa de volvernos 100% individualistas, ¿no? Que no haya comunidad, que no haya ayuda mutua, que cada uno se meta en la suya. Un poco con Santi me parece que también se reflotó eso en No te metas, ¿no? Como que sobre, no sé, no creo que pensado por el poder o diseñado, pero digo, me parece que, bueno, ¿dónde estás, no? Como fíjate dónde te metes. Bueno, yo tengo la teoría que fue bastante planeado, por lo menos, no en el primer momento, quizás que fue casualidad que se encontró con Santi ahí el poder, pero que sí que estaba esperando la oportunidad de pasar el mensaje, la solidaridad no cabe acá y qué tenés que hacer vos en una lucha que no te pertenece o algo así, ¿no? Hubo mucho de eso, de qué hacía Santiago en ese lugar, si estaba perdido, si etcétera, etcétera. Y bueno, nada, quería hablar de esto de que ahí tenemos que jugar la imaginación más radical con cómo ser solidarios. Hoy tenemos una cumpita que no está pudiendo ocupar el aire por una cuestión económica, por ejemplo. Digo, bueno, ¿cómo hacemos para dar vuelta a todo esto? Que tenemos que hacerlo juntos y nadie se va a salvar solo, ¿no? Me parece que hay que ese individualismo nos metió en esa indiferencia un poco hacia el otro. Incluso en cómo tramitar. Me parece que lo genial de ayer, y los ligo a Santi, de intentar tramitar colectivamente los dolores. Me parece que hay toda una tecnología de la terapia, de la industria de la terapia media individual, aislada, como, casi como sanarte vos, y no importa tanto el lazo, ¿no? Y toda industria del cuerpo también, ¿no? Como desde los fármacos hasta lo quirúrgico, hasta el gimnasio, hasta la dieta. Digo, ¿no? Que ninguna de estas cosas están en sí mismo mal, pero me parece que hay una cosa de mirarse el ombligo, que justamente la minga, la solidaridad, el hacer con otro es lo que destruye. Vos decís de la cumpita y a mí se me ocurre que una manera de hacer alguito es compartir que está haciendo pizzas caseras, que las hemos probado y que son muy ricas. No me invitaron. Frisadas, listas para hornear a solo 5.000 pesos, y buscate la lapicera, que te digo el teléfono para encargar estas cosas muy ricas, muy cómodas, muy prácticas. Hechas con amor. 549-2944-819656. Pizzas caseritas. O sea, 549, eso es lo que se pone siempre en el teléfono de Argentina. 2944, la que es de acá. Sí. Y después, 81-96-56. Pizzas hechas por nuestra cumpa, que le salen espectacular. Abrazo, Virgi. Reabrazón. Y vos rebotaste con esa y yo reboté con la que mandó Miriam. No la había firmado y yo... Le era Severino. Ah, sí, había firmado, así que estaba. Y me imaginé algo medio lacrimógeno, pero es lo que me imaginé. Que era estar en Acracia jugando al palín con el cumpa Santi, con el cumpa Elías, con Rafa. El cumpa Rafa, con Fauna, Fausto, tomando mate con muchos yuyos, y ahí yo sabría jugar al palín y no me cansaría tanto. Y después tomaríamos ese mate rico y jugaríamos al truco. Así quiero que sea Cracia. Y de paso voy y chusmeo a Miriam con Severino. Ajá. No le das intimidad, pobre Miriam. Ay, me encanta, sí, re de chismosa nomás. Metiche. ¿Compartimos la radioparticipancia que nos llegó en forma de audio? Hola, gente. Voy a dar mi opinioncita. Cuando era chica, cuando conocí el anarquismo, me gustó porque pensé, bueno, estos son libres, y siempre me gustó la libertad. Creo en la libertad. Con el tiempo y la transformación del pensamiento, me... no quise llamarme nada que me separara de nadie. O sea, de todo el anarquismo, que no tiene que ver con el caos, tiene que ver con la libertad, ¿verdad? Fue dejado de lado por el pensamiento de que no tiene que haber ismos, que no tiene que haber separación en este mundo, a pesar de que haya una parte repodrida. Esa parte repodrida tenemos que verla como un compost posible. Y por el camino que se ha llevado de separación, solo ha habido guerra y desolación. Entonces, es como tiempo de decir, bueno, a ver, por otro lado, por una transformación de la conciencia humana que ha matado todas las especies hermanas, especies y especias, todo, no ha dejado nada. Y encontrar un camino sin nombre, o sea, de hermandad, de decirle, la oscuridad y la luz están dentro del alma de todos, elijamos el bien de todos, salvemos la tierra, salvemos el aire, y respetemos el fuego sagrado, que si no nos arrasa. Entonces, como un cambio absoluto de una humanidad que crece en hermandad y no hace caso de esta gente malvada que también tiene el bien adentro. Entonces, esta gente que tiene que despertar a darse cuenta que el planeta está cayéndose a pedazos. Entonces, es fundamental liberar las regiones desde la paz, hacerse amigos de todos los ismos y decir, bueno, ¿cómo la comarca pasa a ser una entidad libre, sagrada y defendida por todos sus pobladores, donde no se destruya el paraíso en el que aún levemente vivimos? O sea, mis respetos al anarquismo, pero vamos a superar las diferencias y vamos atrás de que eso que parece utopía se vuelva realidad. Que se vuelva realidad la hermandad entre la gente, que se vuelva realidad no destruir nuestra naturaleza y ni siquiera llamarla bien. Llamar madre naturaleza merece nuestro respeto. Perdón por el largo discurso, pero me apasiona. Quiero otro mundo. Quiero que ese otro mundo sea, y ese otro mundo es, porque en cada chacra, en cada huerta, en cada persona que está hermanada, en cada persona perdonando y pidiendo perdón, y sembrando y comiendo sano, y amando, creo que la clave es el amor. Gracias, Lee, por la radioparticipancia, por ver a Cracia ahí en esas chacras, en esos encuentros, en esos otros mundos. Si algo tiene que ver con el anarquismo es lo antiautoritario, ¿no? Esa pluralidad contracultural donde la libertad del otro me potencia, me radicaliza, me hace más libre, y donde es posible esta mirada del amor y un Severino que también nos deja del todo dormir tranquilos a los que nos castigan. Pretenden un mundo donde nadie pueda ser mandado, ni nadie deba mandar. Es decir, un mundo sin gobiernos y donde no sea necesario gobernar. Un mundo donde las personas puedan autoconstituir, mediante una mancomunión de esfuerzos, una sociedad más benéfica y donde el poder no pueda estar separado de la comunidad. Esa idea era inédita. Se pueden encontrar antecedentes antes en la historia del mundo, no solamente en Occidente, también en otros lugares. Pero la verdad es que la radicalidad de la idea y la simpleza de la idea

era un espacio de aprendizaje, de saberes o de oficios. Homenaje a Ácrata, embarrando el aire. En estos días de recordar a personas que por ahí perdimos, por ahí a mí me tocó estar pensando en Nacho, en Ignacio Leukovich, y el Kumpa solía poner mucho el acento en el trabajo de deconstruir, ¿no? Él pensaba que en gran parte nuestra tarea política era deconstruir todas aquellas instituciones que nos dañan y tratar de, en esa deconstrucción, generar agujeros, dicho mal y pronto, donde poder pensar otras cosas. Y por ahí, desde ahí, escuchaba este extracto de entrevista a Ferrer y yo decía, qué loco empezar a deconstruir y que lo que encuentres ahí sea nada menos que la amistad, ¿no? Ahí donde vos desarmaste la familia burguesa, desarmaste como los vínculos más asociados al trabajo, desarmaste la iglesia, terminás encontrando la amistad. Me parece hermoso. El modelo amical es como siempre una guía, ¿no? Son esas cosas que te sostienen, que te alimentan y que nada, como ese ensayo de cómo tejernos, ¿no? Parece que es otro de los grandes secretos, y no por nada calza tan linda la palabra Buenuy, me parece. Hay un libro en ese tono también, recorriendo un poco ese tiempo, con textos del Santi, que editó Lazo Ediciones. Debe estar, hay un cumpita de Lazo Ediciones que está siempre ahí en la esquina de los libros, que tiene varios de... Vos sabés que ayer lo vino y nos compartió algunos... ¿Vino ayer? La Negra, y trajo el libro y nos contó, no al aire, más en privado. Pero leyeron de ahí, del libro. Sí, sí, sí. Textos, sí. De Santi. También Cristian traía de vuelta esta experiencia tal vez única, donde uno a veces siente que se disputó, se jugó grande de para dónde iba a girar un poco el cosmos en esta histórica experiencia de hacer una revolución durante una guerra civil, y Ferrer habló bastante de ella, pero a mí me parece re interesante, hablando de este pluriverso contracultural del anarquismo, como tener en cuenta todo el entramado posterior, y ahí donde yo siento, perdemos siempre, siento, ¿no? Por ahí, la batalla, o sea, pero digo, acá hubo una construcción de un siglo casi, no sé, de ateneos, de bibliotecas, Biblioteca del Río, pensamos acá también, digo, de escuelas, de educación alternativa, de millones de periódicos, ¿no? De ediciones, de juntarse en veladas, de ensayar con cooperativas, pensar falasterios, discutir cómo comemos, ¿no? Clubes, que no nos haga mal, clubes, bueno, deportivos. Que llegaron hasta acá, ¿no? Uno piensa en Independiente, bueno, hay los colores que se usaban, ¿no? Bueno, el rechazo al alcohol, digo, algunos grupos sí, otros, bueno, el nudismo, digo, lo repensaron todo radicalmente, y me parece que esa revolución española, ese modo de abolir el dinero o practicar un aborto en un lugar ganado comunitariamente, con las condiciones, me parece que ese corte es durísimo porque hubo una construcción inmensa. Dice, bueno, ¿cómo hacemos? Porque no creemos en esto que se dice es mero espontaneísmo. No, bueno, hay espontaneidad, pero hay una construcción inmensa también, ¿no? Y bueno, nada, es un dolor que uno dice, bueno, obviamente hay que volver a esos mundos zumbantes como colmenas. Y siguen estando, ¿no? La comarca todos los días tuvo hace poco lo de Otoño, tal grupo del Piltri, tal grupo rural, pero a veces me ilusiono, ¿no? También con el grupo que está en contra del Paso Pueblo, el NAT, tuvo una reunión el martes también, está Alas, está el Galeano, está el SIC, pero... Y cosas sin nombre, ¿no? Yo recuerdo de haberme enterado de una experiencia durante la cuarentena donde la onda era juntarse en un living a charlar estando en patas, y pasaban un montón de cosas. Y eso no ni siquiera busca tener un nombre, pero es un vivir diferente lo en micro, un espacio-tiempo. Lo micro con grupo de afinidad también, ¿no? Con amigues. Con amigues. ¿Por dónde pasa la cosa? Nada, yo estoy, te escuchaba decir siempre perdemos. Y estoy re positivo, perdón. Un para arriba. No, pero estoy intentando de una manera no sonsa, ¿viste? Porque yo estoy convencida que la esperanza tiene que ser una postura vivitante. Y a veces uno hace algo para algo, ¿no? Esto de que uno no yo creo en esto, sí soy anarquista, digamos, creo que los medios tienen que ser los fines, pero bueno, uno en el medio de eso tiene contradicción. Y entonces vos haces esto para que pase tal cosa, y por ahí eso no pasa, pero eso no quiere decir que no pasen un montón de otras cosas, y que en eso que uno hace, aunque no pase lo esperado para lo que lo hacía, no sea en sí mismo un triunfo, porque yo la verdad pienso cómo sería el mundo sin todo lo que hacemos. Y si no lo hubieran, hacemos, ¿cómo sería en un sentido universal, no porque yo esté haciendo todas esas cosas. Y si muchos otros no hubieran hecho, ¿no? Exactamente, y estas cosas las podemos hacer aún con todo en contra. Digo, no son victorias practicar la solidaridad, aunque no sea en la escala que uno quisiese, en un mundo donde te dicen que son individualistas, que tenés que ser individualista, no es una victoria poder pasarla bien sin consumir, a pesar de estar bombardeado todo el tiempo que lo copado es tal cosa o tal otra. Recontra. Sí, y me quedé pensando también en esto de siempre perdemos, ¿no? Y la gran derrota en España, ¿no? Y no sé, en el sentido de lo que decía Paula recién, cuántos mini triunfos hubo, ¿no? En el proceso, independientemente que desde el punto de vista militar fue, bueno, bombardeada, arrasada, masacrada gran parte de las milicias de la resistencia, de la revolución, de la república. Por supuesto que no todo terminó ahí tampoco, incluso a nivel militar hubo un montón de cosas que pasaron después, estuvieron los maquis, muchos de los que resistieron ahí se pasaron a resistencia en Francia, cuando el nazismo invadió Francia, o también en Mussolini en Italia, no sé. Y otros se vinieron para acá, para esto cruzaron el charco, digamos, hicieron otras experiencias. Escuchamos el cuarteto negro La Boca fue un lugar ácrata en su momento, ¿no? Claro, total. Y, no sé, digo, quizás lo militar, justamente, o toda la aventura de conquistar, digamos, un territorio de una manera así total, no sea un camino muy muy muy a transitar, mucho menos por estos días. Y pensaba, si me preguntaba, ¿no? Si, y resonando un poco con las palabras de la Lamien Soraya de ayer, esto de que ella decía, yo no quiero morir por el territorio, sino que quiero vivir en el territorio. Y pensaba que si quizás la derrota en todo caso no tiene que ver con estas muertes, ¿no? Y estos asesinatos y estas caídas en batalla de muchos cumpas súper valiosos y súper valiosas, y la destrucción total al punto de que no quede ni siquiera registro ni memoria de muchas cosas, de muchas experiencias. Y en ese punto, por ahí, yo podría acordar hablar de derrota, ¿no? Ahí, sobre eso, pero no tanto en el término de grandes batallas militares. Igual complicadísimo, y empezamos a balbucear, porque la verdad que es lo que nos estamos preguntando, y está re bueno sentirse acompañada en esta pregunta, porque también es verdad que cuando vos luchás te podés morir, pero también es verdad que si no luchás y los dejás avanzar, ya estás muerto. Estás muerto subjetivamente, pero aparte te puede venir, o sea, te puedes morir igual. La represión se ha cargado un montón de vidas, pero la verdad que el cáncer por aspirar glifosato se cargó más vidas. Por ahí es menos llamativo y demás. Total. Nos están haciendo... Retando. Yo quiero decir algo, porque para mí la dificultad grande está en que siento que hay algo que en la cultura popular, creo que el anarquismo sí estaba como muy arraigado ahí, que hoy contra la industria cultural y la masa y el nacionalismo, ¿no? Esto de este canto al gran pueblo argentino, ¿no? O el otro canto de esto... ¿Cómo es? Bueno, no me sale ahora. El populismo también apunta al pueblo, ¿no? La gran masa del pueblo. El anarquismo se reconocía como un hijo del pueblo que le disputaba y tenía como un... Digo, la solidaridad tiene que ver con lo popular, el chascarrillo con el poder es parte del mundo popular. Esta espontaneidad no espontaneista me parece que también. Y eso recontra popular no niega cierta lectura, cierta experiencia, digamos, letrada, si se quiere, incluso con tintes ilustrados, sin ser academicista. Para mí eso hoy está roto. No sé, y eso que me parece que es la gran parte de la tarea, donde digo, también nos ganaron. Digo que esta gente llega al poder por las urnas, aunque uno no cree en las urnas, dice algo de lo popular se nos rompió. Nos queda mucho programa para hablar de esto. Bueno. Podríamos hablar un ratito en el bonus track, ¿qué dicen? ¿O no? ¿No tienen ganas de...? Otros embarrando, parece. Acá nos hacen señas de todo tipo. No nos va a entrar el domingo, sino. No sé. Vamos a... Bonus track no vamos a la tanda y después es sorpresa si volvemos o no. Ya más que bonus track, diría como la charla, así como en el living, no me gusta, es muy yankee la palabra. La charla en la cracia, podría ser. Nos queda recontra grande. Nada, solo agradecer a que pasó esto. Mi abuela aprendió a escribir y para ella fue re importante. Vital. Aprender a escribir. Y la sensación es esa, siempre nos queda grande el anarquismo también, ¿no? Por eso cuando dicen anarquista, si no, yo no. Hasta el próximo encuentro. Peu callar. Por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese huechue que hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá que llueva bencina.